Por último, ¿qué puedes hacer tú? Que alguien no hable inglés tan bien como tú no significa que esa persona sea estúpida, significa que habla mejor en una de las otras 7.000 lenguas del mundo. Debemos trabajar conjuntamente y poner en común nuestras diferentes habilidades y experiencias para crear y expandir una Internet realmente multilingüe. También debemos asegurarnos de que la información y el conocimiento que compartimos en todas estas lenguas no sean perjudiciales ni causen daño, sino que contribuyan en todo caso al bien común de nuestro mundo. Necesitamos eso que hemos llamado solidaridad en acción. Si trabajas en el ámbito de la tecnología, sé consciente de cómo las políticas de tu empresa están contribuyendo o no a la multilingüalidad de Internet y a profundizar en el conocimiento humano común y compartido. Con la internacionalización y la localización de las lenguas minorizadas en el centro de tus estrategias, no las consideres cuestiones periféricas. Para ello, utiliza estrategias de cooperación comunitaria en lugar de un enfoque jerárquico y descontextualizado. Acepta la crítica ampliamente contrastada de los grandes modelos del lenguaje y las tecnologías lingüísticas automatizadas, así como del gran daño que causan en el caso de carecer de una supervisión humana rigurosa. Crea a partir de procesos humanos y minuciosos, basados en el contexto, la gestión cuidadosa, la moderación y bases de datos relativamente pequeñas, controladas de manera comunitaria. Trabaja con las comunidades desde el respeto y con especial atención a las más desfavorecidas y a aquellas más susceptibles de sufrir ante una falta de atención y cuidado. Dota de recursos a las personas de esas comunidades lingüísticas que te dan su tiempo y pericia. Si trabajas en un organismo de normalización tecnológica, reconoce la importancia de una riqueza contextual para la estandarización lingüística. Construye y mejora relaciones y procesos con comunidades de hablantes de lenguas minorizadas para que cada vez más estándares puedan establecerse de manera colaborativa e incluso bajo su liderazgo. Actúa de manera proactiva a la hora de invitar a formar parte de los órganos de gobernanza a más personas de comunidades de hablantes de lenguas minorizadas y dótalas de los recursos necesarios para participar plenamente en el proceso. Si trabajas en el gobierno, reconoce que toda la ciudadanía, y no solo una minoría privilegiada, tiene derecho a acceder a contenido en su propia lengua. Apoya la expansión de contenido en las lenguas locales producido por y para las personas desfavorecidas o víctimas de marginación social en la región. Apoya la preservación y digitalización de las lenguas minorizadas en tu región y no solo la de las lenguas dominantes. Si trabajas en el ámbito de la tecnología y el conocimiento libre y abierto, reconoce que, a pesar de estar orientado al bien común, el ámbito de la tecnología y el conocimiento libre y abierto también está atravesado por desequilibrios de poder y tiene sus limitaciones. Respeta los límites que las comunidades desfavorecidas ponen a la hora de compartir su conocimiento. Recuerda todas las maneras en las que éste ha sido históricamente explotado y mercantilizado en el pasado. Trabaja de manera conjunta con las comunidades de hablantes de lenguas minorizadas para crear las tecnologías y conocimientos que necesitan, no los que tú crees que necesitan. Si trabajas en el ámbito educativo, reconoce cómo nuestro sistema educativo prioriza las fuentes textuales y ciertas lenguas. Amplía tus métodos de enseñanza y de aprendizaje para que incluyan varias lenguas y las distintas formas de comunicar y conocer que representan. Lee, escucha y cita obras traducidas siempre que sea posible y anima a otras personas a hacer lo mismo. Si trabajas en una institución GLAM, galerías, bibliotecas, archivos, museos y memoria, reconoce que la lengua está en el corazón de los conocimientos y las culturas con las que trabajas y que intentas preservar y divulgar. Trabaja con las comunidades de hablantes de lenguas marginalizadas para garantizar que la manera en la que custodias e identificas artefactos culturales reconozca, celebre y amplifique sus historias y sus lenguas del modo en que las comunidades desean. Esto es crucial, ya que muchas instituciones GLAM, sobre todo las del norte global, están estrechamente ligadas a la historia del colonialismo y el capitalismo. Trabaja para garantizar que los materiales lingüísticos archivados en tus colecciones sean accesibles de manera gratuita y sencilla para las comunidades desfavorecidas y sus aliados, de manera que contribuya a la construcción de una infraestructura lingüística colectiva. Si trabajas en el ámbito editorial, reconoce cómo la mayor parte del sector editorial mundial está atravesado por un profundo sesgo hacia las lenguas coloniales europeas. Amplía el número de lenguas en las que publicas y digitaliza en todas ellas. Publica más libros y materiales multilingües. Experimenta con formas multimodales de publicar, de manera que sea más fácil compartir de manera simultánea formas de comunicación lingüística oral, visual y textual. Reconoce y honra a tus traductores. Si trabajas en el ámbito de la filantropía, reconoce que la lengua está en el centro mismo de las capacidades, la experiencia y el conocimiento humanos, independientemente del área en la que trabajas. Dota de recursos para la interpretación multilingüe a todos los distintos eventos y encuentros que organices o en los que participes, tanto a nivel global como regional. Apoya la producción, conservación y digitalización de materiales en la lengua de las comunidades con las que trabajas y asegúrate que también tus propios materiales están en esas lenguas. Si perteneces a la comunidad de una lengua minorizada, reconoce que no estás sole. Sé consciente de que tu comunidad tiene el derecho de decidir qué conocimiento quiere compartir con el mundo y cómo hacerlo. Trabaja con las personas mayores, las personas académicas y las generaciones más jóvenes de tu comunidad, así como con amigues de otras comunidades para recopilar y compartir conocimiento. Si quieres ponerte en contacto con personas que están haciendo este tipo de trabajo, ponte en contacto con nosotras. Si simplemente te gustan los idiomas y te preguntas qué hacer, reconoce que la lengua está en el centro de lo que somos y de lo que hacemos y que es fundamental para los diversos conocimientos y culturas, incluida la tuya. Conversa con tu familia, tus amigos y tu comunidad para darte cuenta de cómo y por qué el inglés y un puñado de lenguas dominan el acceso y los contenidos de Internet y cómo cambiar eso juntos. Busca, lee, escucha y comparte activamente las contribuciones de las comunidades lingüísticas marginadas, incluyendo este informe. Si quieres recibir actualizaciones de nuestra iniciativa, síguenos en las redes sociales.